prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La presidente de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzio, convoca a audiencias públicas para el día 27 de mayo. A las 15 será la primera para que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se modifica la denominación de la actual Plaza Campaña del Chaco por el de Matilde Malvina Bernet y Sáez. A las 17 se llevará a cabo la segunda audiencia, en este caso su objetivo es para que los interesados expresen sus opiniones con relación a la ley por la cual se impone el nombre de Padre Carlos Mujica al Centro de Formación Profesional número 38, sito en Alpaca 2474, sector Cristo Obrero, del barrio Padre Carlos Mujica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambas audiencias se realizarán en la sede de la Legislatura de la Ciudad, Perú 160. También se podrán seguir a través de la plataforma digital de la legislatura. Interesados en participar deben inscribirse entre el 25 de abril y el 22 de mayo a las 15. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Un programa de tramas.ar. Muy buenas tardes. Como dijo el separador grabado por Janina Silleta, especialmente para tramas.ar y para Periodismo en Movimiento, damos ya comienzo a nuestro programa. Quien les habla, Darío Olvidares, que ya está saludando a Daniel Campione, sentado a mi izquierda. Buenas tardes, Darío, ¿qué tal? Un gusto de estar acá nuevamente en un día de felicidad. Muy, vamos a hablar de eso porque yo ya estoy recontra feliz, y lindas sensaciones las de ayer, en ese apretujamiento pasional que provocó la marcha Keila Lattner aquí a mi derecha. Buenas tardes, ¿cómo andan? Feliz también por lo de ayer y porque el sábado tuve el honor de ver a vos en Racing, así que vengo de jornadas de mucha alegría. Y con I empieza, Iván Chalac está en del otro lado de la pecera coordinándonos a nosotros que estamos en el estudio. ¿De dónde? De Onda Latina. Pero antes de ir a los teléfonos vamos a saludar a quienes están o deberían estar o deberíamos ver, y ya la estamos viendo, a Fátima García, nuestra compañera de Tucumán, allí en San Miguel. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Suponemos que además contenta por lo que fue la memorable marcha de ayer. Hola, compañeros y hola, compañera. Sí, acá también contenta como ustedes en una gran jornada de lucha por la universidad. Así que estamos bien y esperando este gran programa. Y el otro que tenemos en el éter es nada menos que nuestro coordinador de piso titular, que es Luis Angió, que hoy está desde el estudio de su casa. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. No, ahora no está saliendo, no te estamos escuchando. Así que vamos a continuar con el programa. No, te vemos, pero debe pasar lo mismo con el público. Que tiene un verdadero estudio en la casa, sí. O sea, un micrófono de impresionante color rojo, auriculares. Sí, micrófono todo. De auricular también. Está totalmente equipado, pero no sale nada. Así que vamos a nuestra apertura. En Periodismo en Movimiento, el editorial. El editorial que vamos a hacer en la apertura. El editorial lo charlamos inmediatamente, pero ahora en la apertura, sí, teléfono, por favor. Para llamar a la radio, 43 72 28 41, y si no, mensaje de WhatsApp al 15 64 95 44 40. Bueno, presentación del programa, tenemos apenas 3 minutitos, pero yo creo que viene un programa cargadito, charlando un poco sobre el tema Milei, el tema discurso de Milei. Ya vamos a hacer los aprontes ahora nomás en el segundo discurso meritorio en poco tiempo, porque estuvimos hablando del Hotel Xiao Xiao, sí, y ahora tuvimos cadena nacional con todas las ceremonias, 15 minutos apenas, pero otro discurso memorable, no por buenas razones. Bueno, es obvio que trajo mucha repercusión este tema, y justamente por eso ya vamos adelantando que vamos a tener una linda entrevista pasadita a las 19:30. Vamos a estar conversando con Nicolás García Roel, que es secretario general de AGD del Nacional Buenos Aires, uno de los sindicatos de la universidad pública, porque ahora tenemos que estar, creo que diciendo y aclarando que siempre vamos a hablar de la universidad pública. Creo que en públicas son todas, contestaría el presidente, y también cierto expresidente, son de gestión privada o de gestión estatal. Esa es otra discusión que habrá, claro, que llevarla a una discusión más general, porque no solo pasa con la universidad, sino que sabemos que lo dicen respecto de las nuevas modalidades de gestión, porque para el neoliberalismo la educación se gestiona. Entonces, que una parte del progresismo haya tomado estas terminologías que están marcando un sentido donde lo público como tal se confunde con lo privado como si fuera un servicio, digamos, porque la educación no es un servicio aunque lo quieran. Sin embargo, si hablamos de los colectivos o del transporte público, el transporte público sí es privado, pero prestan un servicio. Acá estamos hablando de educación pública como derecho, y también tendrán derecho de ir a la educación privada, ¿verdad? Sí, fue un trucazo esto de que lo público es todas las escuelas. Realmente, yo por lo menos cuando yo era chica, la escuela pública era la de delantal blanco. Era pública y privada. Era, claro, la de delantal blanco. No... Estas terminologías que vienen o se pusieron muy de moda a partir de los 90 tienen la particularidad de ser apropiadoras del espacio público. Entonces, bajo la apariencia de que todo es público, podemos terminar con distintas gestiones de ese espacio público. Así nos pasa con los parques nacionales. No, e incluso meter adentro de, por ejemplo, las universidades, empresas privadas. Bueno, justamente, fundaciones y ONG que son empresariales y que se meten enmascaradas y parasitarias. Pero no tenemos más tiempo. No digo nada más. Es el debate que vamos a seguir dando, porque esto no se agota acá. Pero ya tenemos que ir a la presentación de la efemérides de mi compañera Keila. Efemérides al voleo es una sección para difundir efemérides de todo tipo y color. Desde el día de saltar en los charcos hasta el día de las medias perdidas o algún tipo de efeméride seria e histórica, toda memoria es posible en este espacio. Bueno, hoy traigo una fecha interesante. Acá por ahí no es muy común o no se le da mucha bolilla, porque yo por lo menos no veo en la calle, pero es todos los últimos miércoles de abril se festeja, celebra el Día Internacional del Perro Guía. Generalmente los utilizan las personas con discapacidades visuales, pero también pueden tener otro rol con personas con otras discapacidades. Es para homenajear a esos perros que pasan más o menos la mitad de la vida entrenándose para poder asistir a su dueño, pero también para concientizar, porque generalmente las funciones de un perro guía se dan en la calle, y mucha gente, si no sabe que es un perro guía o lo que sea, por ahí lo quiere acariciar, le quiere hablar, qué lindo, qué esto, qué lo otro, y lo distrae de su tarea, básicamente. Así que traigo esa fecha para hoy, y estuve buscando, porque me pregunté qué onda acá en Argentina con los perros guía, y bueno, resulta que tiene tienen una ley, que es la ley 26.858, de derecho de acceso, de ambulación y permanencia de las personas con discapacidad y de sus perros guía. Esto quiere decir que el perro guía puede subir al transporte público con su dueño, tren, colectivo, puede ingresar a un bar, una cafetería, un shopping, cualquier espacio que generalmente no están aptos para perros, sin costo adicional. Digo, si vos tenés un perro guía y te querés ir a tomar un café, no te pueden cobrar porque metes al perro en el bar. Así que bueno, y también quiero decir que hoy es un día que se celebran un montón de cosas, pero me pareció que la más útil de todas es esta, porque no sé, el Día Internacional para del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Ajá. Vaya a saber uno dónde está la diplomacia en Palestina, qué sé yo. Claro, y menos la paz. Y claro. Menos la paz, claro. Multilateralismo podría ser bueno porque es contra el bilateralismo, que es más presionador a veces, pero... Nosotros particularmente, saliendo de los BRICS, no estamos en un muy buen contexto para hablar de multilateralismo. Bilateralismo asimétrico hacemos nosotros. Me acuerdo de las relaciones carnales. Por eso. Bueno, te voy a dar una tarea para la casa, simplemente, porque hoy escuché que también era el Día Internacional del Pancho, pero lo dejamos para la próxima. No la encontré. Rarísimo. ¿Con papas o sin papas? No, del Pancho, sí, del Pancho. El Pancho criollo, salchicha y mostaza. O el Papa. Del Pancho, del Panchito. Y ya, obviamente, sin solución de continuidad, vamos a escuchar, y ustedes disculpen, ¿no?, pero tenemos que hablar de estas cosas, algunos fragmentos que tomó nuestro compañero Luis Angió del discurso en cadena nacional que hizo el señor presidente. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Destacamos la reducción del 76% de las transferencias discrecionales a las provincias, un sistema tóxico con el que el poder central repartía recursos de todos los argentinos a unos pocos que se sometían a la voluntad del gobierno nacional. Hemos reducido la estructura del Estado, eliminando el 50% de los cargos políticos, cerrando organismos innecesarios que se usaban para perseguir a quienes pensaban distinto. También eliminamos la pauta publicitaria, como habrán notado por la reacción de los medios, que con otras medidas redundaron en una reducción del 22% de los gastos de funcionamiento del Estado. Una economía estable, con un sistema de precios libres, con señales claras para que quienes emprendan o lleven adelante una actividad económica puedan planificar e invertir, porque confían en que les va a ir bien. Esa es la tarea del Estado, generar las condiciones básicas para que la sociedad y la actividad privada florezca. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza, y nunca más vamos a volver a eso. No hay alternativa más que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y a emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Bueno, la verdad que es fuerte escuchar toda la parte del discurso sobre lo heroico. La travesía del desierto, estamos en el Sinaí. Estamos, claro. Es referencia muy bíblica. Es muy, muy choqueante que permanentemente haga referencia a ese tipo, que yo no sé, para nosotros son metáforas, pero no sé si para el presidente son metáforas, o está haciendo una traspolación de que realmente él está ayudando a cruzar el desierto. Y por eso Roca, ¿no? Lo alaba tanto a Roca, porque había que limpiarlo primero el desierto. Para claro, dejar. Había que crear el desierto. ¿Ya ves? Claro. Una nación para el desierto argentino, era un libro clásico de historia del Perindongui, pero mi amigo Marcelo Balco dice que crearon un desierto para la nación. Exactamente lo contrario. Está muy buena la apreciación. Sí, lo de lo heroico... perdón, antes de seguir con esa parte del discurso, ¿se dieron cuenta que por primera vez no cerró el discurso diciendo... Viva la libertad. Su lema. No lo dijo. No. Es muy extraño porque lo dijo hasta en el Yao Yao. ¿Algún asesor tal vez detectó algún componente negativo, alguna repercusión negativa de esa consigna? Y también que por fuera del contenido del discurso, el tono general del discurso fue bastante... Monocorde a lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? O sea, sí. A ver, no sé, Fátima, desde allá vos qué opinás, si pudiste escuchar el trabajo que desglosó Luis. Sí, lo pude escuchar. Y a mí me parece que sobre todo como se le notó algo como que tiene que ir retrocediendo en ese discurso tan al ángulo, que si bien plantea que no va a haber plata para absolutamente nada, que ha logrado el superávit, es como pagué todas las deudas pero no tengo para comer, que incluso no sé cómo funciona en el común esa situación, porque incluso Estados Unidos es un país endeudado históricamente y todos vivimos con deuda. La tarjeta de crédito es generar deuda, entonces tampoco cierra, me parece, ese discurso. Llega un momento de, bueno, todo bien, pero necesitamos comer, vivir, trabajar y demás. Pero creo que después de ayer tuvieron que recular bastante. De hecho, Adorni en sus declaraciones lo demuestra, que en un ratito vamos a charlar de eso también, que tuvieron que dar marcha atrás con ese discurso tan antipúblico, antiestado, antirregulación de las cuestiones. De hecho, ahora están amenazando con un paro de colectivos que no logran resolver entre empresarios y la UTA. Entonces, me parece que es un país con tanta memoria, tanta historia de lucha, que es muy difícil ser tan taxativo en estas cuestiones tan liberales, digamos. Luis, cuando el sentimiento de cuando estabas recortando esto, porque lo tuviste que escuchar más de una vez. Sí, así es. Lo tuve que escuchar dos o tres veces porque fui sacando pedacitos. Pero la primera vez que lo escuché, tuve la misma opinión que vos, que no cerró con su frase "Viva la libertad, carajo". Y la otra que me quedó, y me viene sucediendo en las últimas intervenciones de él, algunos discursos, es que está leyendo y yo me da la sensación de que no se cree ni lo que lee él, ¿no? En la manera de decir, en la dicción, da la impresión de que ni él mismo se cree lo que está leyendo. Es muy probable, ¿eh? A mí algo que me impresionó, que es menor, si se quiere, dentro de las afirmaciones, pero cuando justifica la supresión, por ejemplo, del INADI, cuando dice suprimimos algunos organismos que servían para la persecución, es terrible porque está instalando que un organismo creado para defender a sectores desfavorecidos, discriminados, excluidos, marginados, era un organismo para la persecución de quienes discriminaban, excluían, marginaban, etcétera. Porque es lo que hace él, Daniel. Claro. Entonces, él quiere tener su plena libertad para insultar, perseguir, calumniar, sin tener ninguna institución pública que le diga hasta acá llegaste. Claro, que le ponga límites. Bueno, eso, ¿Keila? No, que ayer se le dijo, hasta acá llegaste. No sé si lo reciben, pero fue un hasta acá, esto no. Sí, creo que ese es el saltito de calidad que empezamos a mostrar, ¿no? No, y quería agregar que además de eso, me parece que lo de ayer, los que estuvimos ahí vimos, además de la cantidad de gente y demás, la alegría con la que se estaba en la calle, y a mí esto me hizo pensar en la necesidad que tenemos de encontrarnos en la calle. O sea, de que, bueno, sí, no todo puede pasar, sí, por Instagram, por Twitter, sí, por Facebook, por las redes, tenemos que encontrarnos entre nosotros. Estoy de acuerdo, y aparte se manifestó la necesidad de hacerse oír o hacerse ver por fuera de los canales habituales. La inmensa cantidad y variedad de cartelitos, afiches artesanales, toda esa microcomunicación que ya lo hemos visto otras veces, pero nunca como ayer, al menos yo percibí eso tan numeroso, tan intenso y tan diverso. El cartelito de Conan ha muerto, al mejor estilo nietzscheano de Dios ha muerto, me pareció de una genialidad. Hubo varios excelentes. Sí, hubo muchísimos excelentes. Sí. Pero, ¿cómo estuvo allá en... aquí fue masiva. ¿Cómo estuvo en Tucumán, Fátima? Bueno, acá en Tucumán también. Cuadras y cuadras, más de 10 cuadras, calculamos... unas 10 cuadras por lo menos de personas, que incluso se llegó a la plaza y se tuvo que seguir marchando por el otro lado del centro porque no se entraba. Una gran convocatoria estudiantil, universitaria, de docentes, de graduados. Bueno, estuvieron sectores de la CGT, todas las organizaciones sociales también apoyaron. La verdad fue increíble, incluso acá llovía y no fue algo para que parara, digamos, el salir a las calles, que suele pasar, que por ahí si llueve ya... No, estábamos todas con los piberíos también, a pesar de la lluvia, y dando un mensaje claro. Y también hubo movilización en Santiago del Estero, que fue súper masiva, también la cubrimos desde Tramas, al igual que en Jujuy, comparaban con el jujeñazo del año pasado la cantidad de gente que había salido a las calles. Así que sin dudas, creo que en el país podemos decir que más de 1 millón de personas marcharon. Y el mensaje clarísimo, digo, sin grieta, estaban hasta los boinas blancas, que si bien después no dan quórum para votar el presupuesto, hasta los boinas, veías unas mezclas, una gran diversidad que no la encontrás en ningún otro movimiento o marcha de diferentes sectores defendiendo la educación pública. Bueno, también las autoridades de las universidades, que fue algo rarísimo ver al rector, a la vicerrectora saliendo del rectorado a movilizar. Así que una gran jornada de lucha, sinceramente, muy muy hermosa. A mí me parece que el ataque a la educación afecta fuertemente incluso a sectores bastante conservadores o a los más liberales en sentido político entre los conservadores. La Nación de hoy le bajó el pulgar en más de un artículo a Milei sin ningún tipo de disimulo ni tapujo, por lo menos en este tema, ¿no? Digo, en general, aunque algunos van en esa dirección. Pero entra, por ejemplo, en contradicción con su devoción por Julio Argentino Roca. Porque Roca fue un secularizador en varios aspectos, y entre ellos la enseñanza. Y la 1420 se promulga en el gobierno de Roca. 1884. Claro. Y le sacaba la injerencia predominante a la iglesia en el plano educativo y de la educación primaria en particular. Sí, ahí sí. Aunque mantenía la enseñanza religiosa fuera del horario habitual. Claro, es decir, claro. Yo prefiero decir común, obligatoria, gratuita y no tanto laica, porque laicismo sería la separación drástica de iglesia y Estado. Pero a lo que iba, que... Le crea una contradicción con la propia admiración por Roca, y más de un admirador de Roca habrá pensado que Milei estaba poniéndose en contra del mismo conservadurismo. No, pero además toda esa generación del 80, pensala en que lo que hicieron fue arrancarle al monopolio que tenía el catolicismo de la educación y se lo arrancaron de cuajo. Sí, y además el pensamiento católico en ese momento fue clara minoría, con alguna estrella como Estrada, como Pedro Goyena, pero Eduardo Weil, Miguel Cané, Joaquín B. González, la pléyade de intelectuales de las clases altas, por supuesto, sí, claro, que rodeaban a Roca, eran laicistas o al menos partidarios de una separación mayor entre iglesia y Estado. En el famoso, estuvo el obispo Frías también peleando en el Congreso Pedagógico, ¿no? Sí. Por la educación religiosa. Bueno, estamos ya casi, nos queda un minutito para redondear este tema, porque lo vamos a volver a tomar en la entrevista seguramente. Y yo me fui con la sensación de estar pleno, cosa que no me pasó en la marcha del 24 de enero, que dije, ¿cuántos somos? Pero hasta ahí. Me parece que aquí se abre la bisagra porque hay varios puntos que se van a despegar en hacer polémica, salvo que los medios se ocupen de acallar todo y volver a Foja Cero, pero yo no creo que va a ser difícil. Yo no creo que se vuelva a Foja Cero después de lo de ayer. A mí me pareció muy importante, más allá de la marcha, que fue como la culminación de cierto proceso de debate y de discusión entre los estudiantes, muchos de los cuales es la primera experiencia de debate que están teniendo, muy chicos, de 20 años, 18, 19 años. Y me parece que eso va a exigir una continuidad después de la marcha, o sea, sobre todo por el impulso que nos da la movilización de ayer. Y la amplitud de los apoyos. Yo vi una pequeña columna del sindicato de guincheros, trabajadores portuarios, y una pequeña columna de centro de estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa. Claro. Polos sociales, totalmente. No diría totalmente opuesto, porque totalmente opuesto sería la San Andrés, claro. Pero sí bastante alejados en la estructura social y en la configuración. San Andrés también cultural. Brindó un apoyo. Pero creo que a nivel directivo profesores, pero ahí había alumnos de la UADE. Bueno, el top de la hora nos está indicando que tenemos que ir, de todas maneras, a nuestro tema musical, que ¿cuál es, Daniel? Dilem, de Lowe's and the Yakuza, que fue una sugerencia de la parte femenina del programa, en particular de Fátima García, que parece que se hartó de las latinoamericanadas habituales y nos trajo esta canción francesa que a mí me encantó. De plus, ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si le sereine nous fait juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup sa part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, seul, seul, je veux être seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge. Entrevistas en movimiento. Bueno, ya está con nosotros Nicolás García Roel, como habíamos anticipado. Este programa está saliendo redondito, estamos bien con los tiempos. Secretario General de AGD Nacional Buenos Aires. Darío Valviares te saluda, muy buenas tardes, Nicolás. ¿Nos escuchás bien? Hola, Darío, ¿qué tal? Sí, sí, los escucho. ¿Te bárbaro. Bien. Salís, en este momento está saliendo perfecto. Bueno, arranquemos por la fácil. ¿Con qué impresión, porque te vamos a preguntar como secretario general, con qué impresión se quedaron después de la marcha de ayer? Y las primeras impresiones, tengo que decir, una gran sensación de satisfacción, de alegría, y en cierto sentido también tengo que decir de sorpresa, vamos a decir, porque uno veníamos percibiendo el ambiente y claramente sabíamos que iba a ser una movilización muy grande, multitudinaria, pero así todo, realmente ver la magnitud de lo que fue, el alcance que tuvo la convocatoria, no deja de sorprender un poco, la verdad, y eso es parte de lo que nos llena de esperanza también. Digo, realmente fue una multitud impresionante que superó hasta las expectativas más optimistas que uno podía tener. Fue realmente impresionante. Nosotros directamente, la columna en la cual yo estaba movilizado, directamente no pudimos entrar a la plaza para la lectura del acto de lo saturada de gente que estaba. Eso te habla un poco de la cantidad de gente que acudió suelta, independientemente. La verdad que fue muy, muy emocionante. La sensación que salimos de ayer de la marcha es esa. Bien, eso en cuanto a sensaciones. Dani, ¿querés preguntar? Quería preguntarte, hola, ¿qué tal? Antes que nada, Nicolás. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Quería preguntarte, mi nombre es Daniel, quería preguntarte sobre todo por una línea que desarrollaron los medios, como no diría en contra de la marcha, pero queriendo matizar las cosas. Esto de que las universidades no tienen auditoría, ¿no? El manto de sospecha sobre el manejo de los fondos. ¿Qué opinás de eso? Sí, eso es claramente un nuevo intento del gobierno de poner ahí una cortina de humo que ya rápidamente salió a ser desmentida en todos lados. Digo, está claro que se estuvo hablando mucho estos días. Las universidades siempre estuvieron auditadas, por un lado auditorías internas, pero además de eso la Auditoría General de la Nación, que siempre queda en manos de la oposición al gobierno del momento, sea quien sea, con lo cual en los últimos 4 años viene estando en manos de la oposición. Se han hecho todas las auditorías que marca la ley y siempre, nunca, digo, creo que todos ya nos hubiéramos enterado. Si alguna auditoría hubiera encontrado algún tipo de manejo oscuro, hubiera sido tapa de los diarios y ya lo hubieran reflotado en estos últimos días. Está claro que las auditorías no han encontrado nada. De mi parte, yo digo, me parece perfecto que sean auditorías. Si quieren volver a hacer auditorías sobre lo que ya se ha hecho, háganlas. Creo que está claro que no, si todavía no han encontrado nada raro, no creo que vayan a encontrar nada sorprendente. Más allá del tema de lo que quiera Milei, como sindicato, además de las sensaciones que nos causó a todos y la alegría que nos causó a todos la convocatoria, ¿ustedes creen que la discusión sobre lo público se termina solamente, o sobre la universidad pública, se termina solamente en el presupuesto? No, yo diría que no es una cuestión exclusivamente presupuestaria. O sea, claramente es una parte central del debate, porque sin presupuesto las universidades corren riesgo de cerrar. No solo las universidades, creo que es algo que lo excede, digamos, ¿no? Que en estos días hemos escuchado una enorme cantidad de testimonios, lo podíamos ver ayer en la marcha, ¿no? En la cantidad de pancartas con personas que iban contando distintas experiencias personales, las grandes implicancias que tiene para la sociedad entera el hecho de que pueda existir una universidad pública gratuita de calidad, las posibilidades de movilidad, de ascenso social, como tanto se dice. Ayer lo habíamos plasmado con mucha claridad de cómo distintos hijos de obreros diciendo gracias a la universidad yo puedo hoy ser médico, abogado, etcétera, lo que sea. Digo, creo que también en parte eso explica la magnitud de la movilización de ayer, de cómo la cantidad de efectos sociales de todo tipo que tiene la existencia de la universidad pública, que excede largamente una simple discusión numérica de cuánto presupuesto hay. Digo, la apuesta, y creo que toca un punto sensible de la famosa batalla cultural que el gobierno siempre quiere vender, de cómo todo lo público es malo y demás, y esto es un ejemplo más de que muestra los valores que defiende la sociedad de la existencia de lo público como un gran igualador social, que ofrecen oportunidades en distintos niveles. Claro, mi pregunta respondía a lo siguiente. Es cierto, nos fuimos con lo que charlábamos hace un rato, nos fuimos realmente con la sensación de que otro mundo mejor no solo es posible, sino absolutamente necesario. Pero yo me paro también en que a partir de la ley de educación superior, las universidades empezaron a ser desfinanciadas de manera sistemática. Gradual. Sí. Y empezaron los acuerdos público-privados, avalados y promocionados por el mismo Consejo Interuniversitario que también llamó a la marcha. Es decir, ese mismo Consejo de Rectores que está llamando a la marcha por falta de presupuesto, es el mismo que dice hay que promocionar el servicio universitario. Y entonces caemos de nuevo en esta historia de que la universidad presta un servicio. Digo, para ir al caso más claro, el trigo transgénico del CONICET, ¿no? Con bioceres. Y resulta que el trigo transgénico necesita glufosinato de amonio, que es peor que el glifosato. Y entonces la universidad está trabajando para continuar el envenenamiento de la tierra, digo, para hacer una síntesis, ¿no? Y como eso hay otros tantos. ¿Cuál es la opinión de AGD respecto de estos contratos públicos privados? ¿No dan por ahí la discusión? Sí, claramente son distintos temas que nosotros hemos, nuestro gremio particularmente ha trabajado mucho. En la Universidad de Buenos Aires hace unos años llegó a tomar estado público bastante notorio cuando fue toda la situación con las empresas mineras, con Barrick Gold y demás, de cómo había determinados convenios y demás a través de los cuales las universidades recibían determinados financiamientos que, sí, uno lo quiera o no lo quiera, eso termina después influyendo en decisiones académicas. Nuestro gremio siempre se ha posicionado claramente muy en contra de todo este tipo de prestaciones y demás. Digo, hay una larga lista de cosas que podríamos reclamar, de cosas que, digo, saliendo del debate coyuntural, de cosas que nuestro gremio ve que el sistema universitario debería volver a pensar, como esta cuestión de la financiación externa y demás, la búsqueda que muchas veces tienen muchas universidades de generar recursos propios arancelando determinadas cuestiones. Podríamos meter en el debate de la arancelación de los posgrados, que a veces esto se habla cuando se habla de que es un discurso que está instalado también en la sociedad, que bueno, las carreras universitarias son demasiado largas, quizás habría que acortarlas un poco para y pasar contenidos a posgrados, que bueno, todos sabemos que las carreras de grado son gratuitas, los posgrados no, con lo cual ese es en nada, sí, pensando más a largo plazo y no en la coyuntura un poco dramática, tiene que ver. Y sí, ahí comparto también lo que decíamos, algo que se viene diciendo en estos días también. Muchos de los rectores que bueno, por suerte han estado convocando a la marcha y demás, son rectores que el año pasado hicieron campaña pública por la candidatura de Patricia Bullrich, que hoy es parte del gobierno. Esto es algo que nada, uno trata de no poner el foco en eso, porque nada, estamos en una lucha contra Nicolás, el gobierno en esta situación actual, pero sí, son cosas que está bien tener presentes. Nicolás, pasando a un tema más agradable, se ha dicho que esta movilización marca o señala o resalta un refortalecimiento, un resurgimiento del movimiento estudiantil. Vos como docente, ¿qué pensás del movimiento estudiantil hoy? Pienso que hay algo de eso. Tampoco me quiero apresurar demasiado a hacer esa lectura y ya darlo como un hecho consumado, pero sí hay que decir que en comparación a lo que venían siendo los últimos años, claramente se ha visto una reactivación, una revitalización del movimiento estudiantil. Digo, ya en las últimas semanas hemos visto enormes asambleas en todas las facultades, en todos los colegios que dependen de las universidades, que en comparación a lo que fueron los últimos 2-3 años, te marca un auge de participación y movilización. Que bueno, yo tampoco me quiero sumar y ser tan crítico con esta. Digo, hay que entender que el movimiento estudiantil se nutre mucho de la vida cotidiana, y es real que con la parálisis que implicó la pandemia en la sociedad entera, año 2020-21, estuvimos todos muy guardados, y puntualmente lo digo yo que trabajo en un colegio secundario que depende de la universidad, con 2 años de parálisis que estuvimos todos guardados, un año sin ir al colegio y otro año yendo a medias y en el sistema de burbuja, que íbamos poquitos, fueron 2 años donde la participación política se hizo prácticamente imposible en términos presenciales, por lo menos, y eso nada, son dos camadas enteras de militantes que no vivieron de cuerpo presente cómo era la militancia, y eso tuvo implicancias desmovilizadoras. Nada, bueno, sí, claramente se nota un despertar que, bueno, habrá que ir viendo con el paso de los meses si se sostiene o no, pero sí, eso te da también una pauta para esperanzarte un poco de cara a lo que se viene. La movilización de ayer también marcó o puede tirar abajo esta especie de etiqueta que la juventud votó masivamente a Milei. Vos como docente, incluso, ¿cómo ves esta? A mí me parece más cerca de una imposición que de una realidad, visto la movilización que tuvimos, ¿no? Que naturalmente fue mayoritariamente de jóvenes. Sí, es un debate interesante. Me cuesta decirlo, o sea, es innegable que ha habido un voto fuerte a Milei el año pasado por parte de la juventud. Sí considero que es un análisis apresurado salir a decir, bueno, la juventud ahora es mileísta y nunca se van a correr de esa postura. Me parece que hay muchas lecturas que están tratando de dar como un hecho consumado, algo que tranquilamente puede resultar que fue un fenómeno muy coyuntural y bastante pasajero. Eso lo tendremos que analizar en unos años. Pero no me parece salir a decir. Y aparte, otra cosa que cuando se escucha mucho este discurso de no, por culpa de la juventud tenemos a Milei, yo respondo, y mira, habría que ver qué tan así es, porque con ese discurso uno puede explicar, bueno, gracias a la juventud Milei llegó al 30% en las PASO en agosto, sin embargo de agosto a octubre no sumó un voto más, y en el fondo los que hacen presidente a Milei fueron los votantes de Bullrich que se pasaron masivamente de octubre a noviembre a Milei, con lo cual uno dice, bueno, la juventud le habrá dado una base de sustentación, puede ser, los que lo hicieron presidente yo diría que no fueron los jóvenes, con lo cual nada, no, trato de no ser tan duro, más allá de que efectivamente hay que analizar por qué hubo un voto fuerte de la juventud a Milei. Creo que, o por lo menos puede ser que sea una expresión de deseo, pero creo que con el correr de los años se va a demostrar que fue un fenómeno más pasajero que otra cosa. Sí, opino como vos. Yo creo que Milei hace una irrupción con determinados tics que pudieron haber caído muy bien en un sector de la población, y en un sector de la población juvenil, aunque abarca todas las edades, ¿no? No es un nicho. Quienes han analizado el tema de la juventud y esta expresión de la derecha hacen referencia a la fuerte precarización laboral, al trabajo casi individual, aquello de que el arquetipo es el distribuidor o el repartidor de Rappi, es un fenómeno mucho más amplio que eso, pero puede tener que ver. No sé qué pensás vos, Nicolás. Sí, es parte de la explicación, digo, o sea, sin duda. Yo ahí habría que ver, yo creo que en parte también, esto es una opinión puramente personal y no tengo nada para demasiado científico para sustentarlo, pero en parte yo creo que subdimensionamos un poco el impacto psicológico que tuvo la pandemia, la cuarentena y demás, que creo que lo tuvo en todos nosotros. En la juventud creo que puede haber sido incluso un poco más fuerte, y ahí yo creo que parte de la sensación de por qué Milei creció tanto en la juventud se explica más por eso, por una sensación de malestar y bronca que fue direccionada hacia ahí porque era lo que había. Yo esto lo digo discutiendo con la idea de, bueno, hay mucha gente que te sostiene que acá hay un cambio ideológico cultural consolidado e inamovible en la juventud, que yo no lo veo tan así. Digo, es verdad que hay como todo un discurso social dando vueltas con el entorno del emprendedurismo y demás, y toda una cultura muy individual. Me parece apresurado decir hoy sí o no. Digo, habrá que ver con el correr del tiempo hasta qué punto eso es algo tan sólido como hoy mucha gente te lo quiere vender y hasta qué punto fue un fenómeno pasajero expresión de un hartazgo de un momento muy particular y no otra cosa más duradera. Sí, yo quiero aportar también a este debate que están teniendo, que como adultos de esta sociedad tenemos que darle espacio a la equivocación y al error, porque ayer mucha parte, por ejemplo, de la movilización estuvo repleta del cantito de el que no salta votó a Milei. Yo quiero que los que votaron a Milei vengan para este lado. No quiero que se vayan, porque si no se reduce todo. Entonces, bueno, sí, votaste a Milei, todos le podemos pifiar en algún momento y seguir pifiándole incluso 50 años después. Entonces, bueno, seamos un poco más amigues de las juventudes. No, por supuesto que en los jóvenes es absolutamente aceptable. Acepto es nuestra generación. Totalmente. Es, claro. Que voten un monigote que está saltando y que promete algo que es insólito, ¿no? Pero bueno, en los jóvenes eso siempre puede tener cierta repercusión casi afirmativa. 30 segundos para que cierres, Nicolás. De nuevo cierro reafirmando lo que dije respecto a la movilización de ayer, que nos dejó llenos de esperanzas. No obstante, bueno, uno sigue estando preocupado por qué va a pasar concretamente con la lucha por las universidades, porque nada, el gobierno no es que ha dicho, bueno, sí, están queriendo vender un humo de que van a aumentar el presupuesto. Lo que han firmado hasta ahora de qué es lo que van a aumentar es claramente insuficiente. Y nada, en todo ese caso creo que quizás ganamos presupuesto para seguir un par de meses más, pero los salarios de los docentes y no docentes de las universidades siguen totalmente deprimidos, con una pérdida del 40% de diciembre hasta hoy, con lo cual, nada, seguimos en pie de lucha y seguiremos viendo cómo seguir defendiendo la universidad. Muchísimas gracias. En algún próximo programa seguramente vamos a estar conversando otra vez. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos de nuevo. Nos vemos. Bueno, conversamos con Nicolás García Roel, secretario general de AGD en el Nacional Buenos Aires. Y ahora, ¿con qué tenemos que seguir? Para que los libros, para que Dios mío, si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Julio Argentino Roca, apuntes para la polémica, Daniel Campione y la presentación de mañana. Dani. Mañana, jueves 25 a las 19 horas, si llegan un ratito antes mejor, vamos a tener en Rivadavia 74. Rivadavia y Rincón, ahí las está. Dos R del Café de los Angelitos. Ahí está. En Rincón 74, entre Rivadavia, ahora sí, e Hipólito Yrigoyen, vamos a tener la presentación de este libro que acaba de mencionar Darío. Van a hablar Beatriz Raglan, por la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que es la entidad que posibilitó la publicación del libro. Marcelo Balco, un especialista en genocidio indígena y en Roca en particular, al que le ha dedicado por lo menos dos libros. Y Lucas Glassman, que es un joven historiador que se dedica a indígenas, afro y otras presencias diversas en el movimiento obrero de estas mismas décadas, entre 1880, 1910, etcétera. Así que vamos a tener un panel muy importante, la posibilidad de hacer preguntas al final, una tanda de interrogación hacia los oradores, y ejemplar digital de envío gratuito para todos aquellos que asistan a la presentación. Ah, pero hay que estar ya vamos haciendo cola. Perfecto, no sería prudente porque el próximo lo hacemos en el Movistar Arena, pero ahora, claro. Ahora es un lugar reducido, así que vamos a tener que, digamos, la anticipación de la presencia va a ser un elemento importante para asegurarse un lugar. Bueno, 19 horas entonces, Rincón 74, mañana. Exactamente. Ahora, digo, Julio Argentino Roca, tu título fue justo, apuntes para la polémica. ¿Cómo nace? El libro nace... Se puede hacer una historia larga y una corta. Una larga, solo menciono una cosa, Vidas Argentinas, de Octavio R. Amadeo, regalado a mi mamá en el año 1933, cuando terminó la primaria. Leí ese libro con su capítulo sobre Roca cuando tenía 12. Pero yendo a la historia más cercana, hay un nombre insoslayable en esto: Osvaldo Bayer. Gracias a Osvaldo Bayer, yo tomé un tema que me interesaba desde mucho antes con una dedicación específica. Hablé con él en actos realizados bajo el monumento de Julio Argentino Roca, ahí en Diagonal Sur y Perú. ¿Cuándo íbamos a escupir? Claro, cuando se pretendía desmonumentar a Roca, ponerle pueblos originarios a la que hoy se llama Diagonal Roque Saspeña y dar una vuelta de página en el culto a Roca como un héroe, en Roca en los billetes, Roca con su museo, Roca con su instituto, e instaurar otro tipo de memoria histórica que pasaba, en la opinión de Osvaldo, por instalar un monumento a la mujer originaria. Sí, claro. Cambiar no solo de etnia, sino de género, y a partir de allí abrir un nuevo camino. No tuvo éxito este empeño, al menos hasta hoy, pero fue una magnífica oportunidad para que se volviera a pensar sobre la fundación de la Argentina moderna. Claro. Porque cuando el presidente actual dice que Roca fue el fundador de la Argentina moderna o el padre de la Argentina moderna, no es el tema a discutir que lo haya sido o no. El tema es qué país, qué sociedad se encargó de fundar, sobre qué principios. Y ahí nos encontramos con racismo, con un régimen político elitista, por supuesto con el exterminio de la población indígena y con variados elementos, por ejemplo el aplastamiento de la provincia de Buenos Aires en la última guerra civil del siglo XIX, donde Roca fue no protagonista directo, pero sí beneficiario, y proyectándonos un poco más en el tiempo, a la segunda presidencia de Roca, el inicio de la represión en vasta escala del movimiento obrero, con su base legal, para decirlo de alguna manera, que fue la llamada Ley de Residencia, que básicamente permitía la expulsión de extranjeros anarquistas. Y digamos que es la Ley Cané. La Ley Cané. El mismo que escribió Miguel Cané, el autor de Juvenilia. Nada menos. Y un importante intelectual y político, fue ministro del Interior y brevemente de Relaciones Exteriores, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, una gran figura, uno de los protagonistas. Libro de texto juvenil de varias generaciones adentro de la escuela secundaria. Exacto, exacto. Y de una vasta difusión. Yo lo leí, releí varias veces. En mi casa no había muchos libros durante mi escuela primaria y los primeros años de la secundaria. Sabía de memoria pasajes enteros. Cuando me enteré tiempo después de que Cané había sido el autor o el impulsor, claro, de una ley más que cuestionable, funesta, ahí cambió un poco mi perspectiva sobre ese libro tan amable, tan ameno, tan evocador de la adolescencia. Vos en el libro haces un recorrido por distintos autores, distintos investigadores, pensadores, vas oscilando entre la historiografía y los que hacen la historiografía clásica, pasando por el arco del revisionismo y cayendo en David Viñas, por ejemplo, que está parado en otro lugar fuera de ahí, ¿no? Exacto, dos historiadores o pensadores de la historia, como el caso de Viñas, que son fascinantes en todo lo que escribieron, es David, por supuesto, y Milciades Peña, claro, ese hombre tan precoz que murió al poco más de 30 años, no había llegado a los 35, y sin embargo dejó esa historia del pueblo argentino, más conocida en fragmentos: Unitarios y Federales fundan la civilización del cuero, Mitre, Sarmiento el 90, etcétera, pero que ha sido factor de formación en la historia argentina, en el pasado nacional, para también para generaciones enteras, sobre todo por fuera de los ámbitos académicos o como complemento del pasaje académico. Hay algunos de los grandes historiadores actuales se han formado argentinos, se han formado con Milcíades Peña. Los dos están presentes en el libro, pero también están presentes, por supuesto, los apologistas de Roca, claro, los más neutrales, los conservadores que tomaron a Roca como justamente fundador de un orden. Y así está hecho ese recorrido en un capítulo, el más largo del libro, que se llama justamente Roca ante la historia. No podemos perdernos esto, Dani, entonces... Repetimos, para ya estamos cerrando. Rincón 74, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, jueves 25, o sea mañana, a las 19 horas, presentación de este Roca, Julio Argentino Roca, apuntes para la polémica, que en realidad es para una polémica, pero no vamos a hacer bien de discriminaciones semánticas. Y además, bien, los asistentes se llevan una copia gratis del libro digital, porque es un libro digital en esta época de altísimos costos de papel, tinta y trabajo de imprenta. Así que bueno, estaremos allí mañana a las 19 horas. Y ahora nos vamos yendo de a poquito, si nos ponen la cortina de cierre como para ambientar un poco la salida del programa, recordando que el primero de mayo... Volvemos. Fátima, ¿vas a estar el primero de mayo? Claro, siempre firme en la lucha. Por supuesto, vamos a estar cubriendo para Tramas también. Bien, así que, Luis, ¿vos también vas a andar el primero de mayo dando una vuelta? No se lo escucha, Luis. No se escucha. Luis conoce el valor de sus silencios. Sí, claro. Bueno, pero seguro que estará también. Muy bien, entonces el miércoles que viene, primero de mayo, Periodismo del Movimiento, un programa de Tramas.ar, va a estar. Nos vamos despidiendo del día de hoy. Gracias, Iván, gracias, Leonardo, en la operación técnica, Keila, Daniel, como siempre. Chau, Fati, chau, Luis, que nos escuchás pero no podés hablar. Así que hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Dolores Fonsi cruzó a Guillermo Francella por sus dichos sobre el gobierno de Javier Milei. No me esperaba otra cosa. Luego de haber ganado en los premios Platino, la actriz criticó a su colega, quien semanas atrás había dicho que las medidas tomadas por el presidente argentino eran más que necesarias. En la provincia de Santa Fe crece la preocupación por las apuestas online en jóvenes. En diálogo con la radio, la psicóloga María Juliana Botaini habló sobre el consumo de apuestas en los jóvenes.